desde que él fue dado a luz, cual no hubo otro igual, fue un niño especial, Jesús. Tiernas manos extendidas hacia mí. Él me pide que yo siga.